Negrete, subcomisario a cargo de la comisaría de Saladillo. Buen día, subcomisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy amable. Bien, queríamos saber cuáles son las últimas novedades de las últimas horas. Sí, hoy en el día de la fecha, alrededor de las 8 de la mañana, se tomó una denuncia penal donde un ciudadano de la localidad de Olavarría, que estaba vacacionando en nuestra ciudad, le sustrajeron su automóvil particular, un Fiat Duna color celeste, el cual lo había dejado estacionado en horas de la noche en la puerta de la casa del familiar, y hoy al levantarse constató que se lo habían sustraído, ¿no? Ajá. Bueno, y están haciendo todas las averiguaciones del caso, supongo. Sí, ¿no? sí, hizo un relevamiento en la cuadra donde se tomaron testimonios, aportando algunos datos para poder continuar con la investigación y poder esclarecer el hecho y recuperar el elemento. Claro. Como así también se está observando las cámaras del centro de monitoreo para poder dar si el vehículo permaneció en este medio o fue sustraído y llevado a otro lugar, ¿no? Perfecto. Hasta ahí las novedades entonces. Sí, por el momento no hemos tenido otra situación. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Chau. Ahí estábamos entonces con el subcomisario Juan Negrete, a cargo de la comisaría de Saladillo, con las novedades de las últimas horas. Baidip, 28 años en Argentina, ahora en Alvear.